List 14. Las luces están apagadas. The lights are off. ¿Quién las apagó? Who turned them off? Ya estaban apagadas cuando llegué aquí. They were already off when I got here. Entonces llevan al menos 2 días apagadas. Then they've been off for at least 2 days. ¿Se han mandado ya las cartas? Have the letters been sent yet? Las eché al correo anoche. I mailed them last night. ¿Cuándo llegarán a su destino? When will they reach their destination? ¿Quién sabe? Who knows? Espero que lleguen a tiempo. I hope they arrive in time. ¿A tiempo de qué? In time for what? Tienen que llegar antes de la fecha tope. They have to arrive before the deadline. ¿Dónde has estado últimamente? Where have you been lately? Fui operado hace un mes. I was operated on a month ago. ¿Cómo te encuentras? How do you feel? Estoy mejorando. I'm getting better. ¿Qué te pasaba? What was the matter? Me rompí un dedo. I broke a finger. Llevan 3 meses casados. They've been married for 3 months. Antes había más gente aquí. There used to be more people here. Eso fue cuando las cosas iban mejor. That was when things were going better. ¿Estáis perdiendo dinero? Are you losing money? Estamos perdiendo dinero desde hace 2 años. We've been losing money for 2 years. La gente está comprando menos. People are buying less. Se han marchado. They've left. No querían quedarse aquí. They didn't want to stay here. ¿Por qué no querían quedarse? Why didn't they want to stay? Dijeron que tenían muchas cosas que hacer. They said they had a lot of things to do. Me pregunto qué tendrían que hacer. I wonder what they had to do. Alguien está llamando a la puerta. Someone's knocking at the door. ¿Quién será? I wonder who it is. A lo mejor es Juan. Maybe it's John. ¿Le estabas esperando? Were you expecting him? No sé quién más podría ser. I don't know who else it could be. Antes, tu hermano venía mucho por aquí. Your brother used to come here a lot. Eso era cuando nos llevábamos bien. That was when we got along. ¿Ya no os lleváis bien? Don't you get along anymore? Nos odiamos. We hate each other. Lamento oír eso. I'm sorry to hear that. Así es la vida. That's life. No nos hablamos desde hace un año. We haven't spoken to each other for a year. Hablemos de otra cosa. Let's talk about something else. ¿De qué quieres que hablemos? What do you want us to talk about? De cualquier cosa. About anything. ¿Qué tal si hablamos de cine? How about talking about movies? No me apetece hablar. I don't feel like talking. ¿Qué te apetece hacer? What do you feel like doing? Tengo ganas de escuchar música. I feel like listening to music. Vámonos a otra parte. Let's go somewhere else. Estoy buscando a otra persona. I'm looking for someone else. Antes veníamos aquí más a menudo. We used to come here more often.